El disparo. Cuando Billy se bajó de la bicicleta, el viento helado golpeó su rostro. Algunas hojas se desprendieron de los árboles y fueron arrastradas por el aire. Un farol roto se balanceaba por encima de su cabeza y la luz que proyectaba bailaba sobre las paredes de madera y el porche de la Villa Gris. «Quiero volver a casa», murmuró Billy estremecida. Pensó que aquella sensación no era sino una consecuencia del frío, pero en realidad se veía el halo misterioso que parecía irradiar aquella casa. Se podría decir que más que misterioso. La villa llevaba casi 30 años deshabitada. Al principio debió de ser blanca como la nieve. Era de madera y el tiempo, a su paso, la iba deteriorando. La pintura se había desconchado y la villa había adquirido con los años un tono cada vez más grisáceo. Billy se acercó despacio a la verja del jardín. La puerta de madera era de doble hoja y estaba medio desencajada. Billy apoyó la bicicleta contra el muro y empujó la puerta. Al hacerlo, chirrió y cedió un poco. La vieja villa estaba rodeada de árboles altos, que el viento del otoño hacía temblar de forma misteriosa.